se ven. No permanecieron las cosas que se ven. Un día se irán las cosas que se ven. Ya no volverán. ¿Por qué?